provocativa por un lado, pero claro, él dice, con el perdón de los anticarnes y los antigluten y todas esas cosas, disfruto de esto doble, carne doble, más papas y gaseosa, y dice además que viva el capitalismo. Y pues claro, nos comparte una hamburguesa así doble, con unas papas fritas, mejor dicho. Bueno, Sebastián, buen provecho. Y en ese restaurante que están escuchando la FM, pues les mandamos un abrazo grande. 6:58 p.m, ya es la noche, pero continuamos con ustedes hasta las 8, así que no se muevan. Tras cancelar el evento en 2020 a causa de la pandemia, todas esas canciones quedan. Vuelve otra edición del Met Gala, esos eventos de la moda, anfitriones honorables, Tom Ford, Adam Mosseri, Ann Winter, toda esta gente y los anfitriones, Timothy Chalamet. ¿Qué hacemos con Timothy? Yo no sé, está en un nivel de la cartería que es bastante serio, ¿no? Billie Eilish, Noah Zack, Naomi Osaka, ¿no? Es que está deprimida, ¿para qué va a decir? ¡Oh, déjela que le amarga gorda! ¡Su ánimo, hombre! ¡Exacto! ¡Qué es el tranquila! ¡Oye, qué Emilio! Voy a continuar ahora con una canción del año 93. Este tema fue compuesto por Iván Lins, Víctor Marchín, Sardil Blanc, y esta versión fue grabada por un grupo llamado Batacoto, liderado por un gran baterista, por Teo Lima, con la participación especial de Iván Lins y de Dionne Warwick. Aquí está Camaleón. Yo no sé por qué, Mónica. Esta es la única, Jaime, te lo juro. Yo no sé por qué, Mónica. Ya sabía que te iban a decir. Obvio. Cada nota habla de él. No, de pero Elon Musk. No, Orlando cuando las vio me dijo, pero otra vez le dije, no, el anterior era Jeff Bezos, ahora fue Elon Musk con SpaceX. Nico. No, pero si cada uno tiene esa ilusión del espacio, claro. Está bien. Pero te prometo que es la única. Pues para estar tan ilusionada con ese pendejo. Mucha plata y todo. Estás enamorada. Sí, exacto. No, pues como, obvio. No tanto como a Dave Grohl, pero sí. SpaceX de Elon Musk lanza el primer vuelo civil a la órbita. Inspiration 4, dirigida por el empresario tetramillonario Jared Zeitman, llevaría a gringos más lejos al espacio desde 2009. SpaceX de Elon Musk lanza el miércoles por la noche, o sea, eso es en 2 días después del 13, a 4 civiles hacia la órbita más profunda a la que han viajado los gringos en más de una década. En un vuelo histórico, pues yo no sé, eso no lo hizo Jeff Bezos antes sin tanta bomba y sin tanto, es que SpaceX, lo chévere es que son civiles, o sea, personas común y corriente. Acuérdense que Jeff Bezos era el multimillonario, el hijo de no sé quién, ¿se acuerdan? Este era gente común y corriente. Como ustedes, como, ¿no? Tú y como yo. Exacto, como nosotros. Bueno, guarden plata, 250,000 para ir. Nico, su opinión. No. Ey, hombre, yo estoy aquí tan rico, de verdad. Como ustedes ya dijeron que les gustaba. ¿Qué? Sí, aquí uno está rico, ¿no? Vea, ya un telescopio, se compra uno y listo, ve uno vainas. Vamos con música, Emilio, por favor. Esta canción fue hecha por Burt Bacharach y Daniel Tashian, en un álbum que lanzaron juntos el año pasado que se llamó Blue Umbrella, y pues muestra que Bert sigue componiendo lindo. Esto se llama Bells of St. Augustine. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El año pasado les contamos que el protagonista de la portada del álbum más importante de Nirvana, el Nevermind,